Continuamos en La Venganza Será Terrible, presentando al querido Patricio Barton en su ejercicio de la masticación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bueno, la casa me tiene harta, o qué desgraciada soy, o cómo sufrimos las madres. Nuestra sección destinada a mejorar la vida de la mujer argentina y también de la mujer de la República Oriental. Muy bien. Tenemos aquí un montón, pero un montón de consejos para mencionar las mencionadas vidas. Para mencionar, no para mejorar. Por ejemplo, los secretos del parquet. ¿Tiene secretos? ¿Qué novela sí, esa? Sí, los secretos del parquet. Tiene acá, ¿cómo mejorar la relación con su suegra, señora? ¿Cómo no deprimirse cuando lo deja un tipo? ¿Usted se deprime, señora, cuando la deja un tipo? Ah, yo, mire, me deprimo cada dos por tres, que es la del ¿cómo tiempo? ¿Cómo controlar los celos? ¿Cómo hacer crema de porotos? Usted va de un extremo al otro de la vida. Es lo mejor para terminar con los celos, la crema de porotos. Claro. Tenemos hoy también nuevas, novísimas, técnicas para evitar ser robado. Por la seguridad, dice la usted. Seguridad. Nosotros cada tanto, cada dos meses más o menos, renovamos los consejos porque los ladrones escuchan este programa. Claro, se pone la guía. Muy especialmente. Sí, solo escuchan este programa. Y entonces aprenden. Y entonces nosotros tenemos que ir más rápido que ellos. Es lo mejor para huir de un ladrón, ir más rápido que claro. ellos. Rolón nos ayuda mucho en esto porque también se psicoanalizan los ladrones. ¿Ah, sí? Y él les pregunta y ellos dice, ayer asalté una casa con esta o aquella técnica. Y me dio culpa. Y Rolón le saca la culpa y el tipo se va tranquilo. Y comparten el botín después. Pero viene después y dice, cuidado que los ladrones hacen esto o aquello. Y ahora, ¿qué es lo que más sale en robos, no? Lo que más sale en robos ahora es fingirse vendedores de algún producto, o más todavía, en este momento está muriendo, sí, está Jorge Dorio. Nosotros vamos a continuar con el programa adelante. Porque un jarabe para la tos y me asaltaron, ¿no? Y justamente nuestra profesión el show debe continuar. Es sagrada y debe continuar por más muerto que esté Dorio. Pero la galletita de Barton. Más que nada, los ladrones se hacen pasar por militantes de alguna religión. Claro. Entonces vienen, y usted ya está a punto de convertirse, y cuando ya es casi budista o mormón, el tipo se saca la careta. ¿Tiene una careta? La careta de mormón. Y aparece su verdadera condición, que es la de ladrón. Y si tiene careta cara de mormón, ladrón es en verdad un ladrón. Y careta, ¿tiene cara de ladrón y careta de mormón? No importa, eso son circunstancias secundarias. Usted está haciendo preguntas impertinentes todo el tiempo. Es que lo pasa con revólver y se lleva toda la guita. Por eso usted, lo que queremos decir, señora, no le abra a cualquiera. No le abra no a nadie. Le abra a cualquiera, a nadie le abra, ni siquiera a los parientes. A la familia. No, porque por ahí están disfrazados de su tía. La industria de la careta ha progresado tanto que ha progresado mucho, y además usted ve poco a sus tías. Claro. Entonces, cualquier persona de cierta edad que venga con una cartera negra apretada contra el cuerpo. Apretada contra el cuerpo y con ínfulas autoritarias, es reputada una tía. ¿Y quién será esa señora que me habla con voz tan fuerte y perentoria? Y debe ser mi tía. Debe ser mi tía, claro. Y más si dice, soy tu tía, abrime de una vez. Usted le abre en la inteligencia de que es su tía. Y ahí es cuando el ladrón Aprovecha y se saca también la careta de tía. Y dice, lejos de ser tu tía explica o víctima, también. Sí, explica, soy un ladrón, así que dame otra vez todo el dinero. No, sí se utiliza mucho en los robos, sobre todo en robos de bancos, por ejemplo. En robos de bancos, sí, ser la tía del cajero, por ejemplo. Dame toda la plata que para eso soy tu tía. Y se la tía y en complicidad con el cajero se lleva todo el... No, se usa mucho la máscara de celebridades. ¿De celebridades? Sí. Dice, por ejemplo, soy Juan Alberto Badía, deme toda la plata. ¿Y quién le va a negar algo a Juan Alberto Badía? Claro, No yo. No, ni yo. Usted, por ejemplo, desde su hogar, ve por la mirilla, que estaba a día del otro lado. ¿Por la mirilla? ¿Qué tiene una mirilla el banco? No. Muchos bancos no tienen una mirilla. ¿Dónde ve que el cajero lo mira por la mirilla? Sí, ¿qué deseaba? Es el famoso home vengo banking. Vengo a cobrar este cheque. Dice, páselo por abajo de la puerta. En su casa, señor, mira. En mi casa no me pagan los cheques, señor. Las veces que yo he tratado, mire. Mira, le vienen a robar a su casa. Ah, sí, me vienen a mi casa a robar el banco. Y, pero usted acaba de hablar de robar banco y viene a robar un banco a mi casa. ¿Qué no es? Le digo yo. Es en la cuadra de al lado. Estoy durmiendo. Pero no le estoy diciendo que vengo a robar el banco. Vengo a robarle a usted, le dice. Ah, mala política. Si ni sabe dónde va a robar, dice que es otra cosa, señor. No. Digo, usted ve por la mirilla en su casa que está Juan Alberto Badía del otro lado. Yo le abro. Ah, sí, yo también. Claro, hay gente que cambia de canal, la mirilla. Sí, pero... le abro y le digo, ¿cómo empezó usted en esta carrera? Entonces, dice, bueno, una vez que... Una vez que lo tiene Badía adentro. Bueno, ah, sí. Ay, Bartol, usted se está tomando confianza que nadie le dio. Experiencia. No se contenta con robarme. Claro. Ay, Beto. Dice, bueno, el acto ya está consumado. Sí. Le da los valores que tenga en su casa, todo. Ahí ya no hay marcha atrás, ¿comprende? Ah, bueno, depende de quién la atienda. Es así. Entonces, el problema está en... ¿Con qué criterio usted actúa frente al posible ladrón? Porque usted puede tener cámara de seguridad. Sí, yo tengo cámara de seguridad. ¿Tiene cámara de seguridad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y por ejemplo, usted mira y ve allí... ¿Qué considera sospechoso, por ejemplo? A mi tía. Además de su tía y de Badía. Sí, ya me... sí. Y no sé, tiene razón. Pero claro, que, porque el ladrón no va a venir con un revólver y dice, ¿quién es? ¡Un ladrón! Con un antifaz negro, claro. Claro, no aparece así. Claro, tiene razón. Entonces, ¿para qué tengo una cámara? Sí, ahí no, es inútil. Sí. Y vengo a devolver, buenas tardes. Buenas tardes. La cámara que compré ayer. La cámara de seguridad, porque me di cuenta... De que los ladrones no van a decírmelo igual por la cámara. No hay devolución. Mire que las tarjetas de crédito nos cobran 10% de comisión. Caramba, es cierto. Así que imagínese. Además, nosotros aquí también tenemos una cámara de seguridad que registró el momento en que usted compró esta cámara de seguridad. Ah, es verdad. Rolón no me habló de este sistema. otro recurso es poner trampas. Claro. Trampas, dice. Sí. Trampas, para que el ladrón no entre por la ventana, ni, o sea, caza gañotes. Claro, trampas para osos, que trampas son tentadas. Para oso, así se llaman. Así. De esos que quedan colgando el tipo con la pata en el aire, o zanjas. Uh-huh. Pero zanjas. Disimuladas bajo una hojarasca. Tramperas gigantes, donde hay ahí una cosa parecida al botín que va a buscar, y cuando el tipo extiende la mano, ¡pah! Lo aplasta trampa con una rata. De ratones, así. Pero no, todo eso vendemos nosotros. ¿A usted vende trampa para el chorro? Sí, todo contra el chorro. Mm. Ah, mire, a mí me han asaltado. Ah, entonces ya no podemos hacer nada. No. Pero por eso ahora me he mudado a una fortaleza prácticamente. Ah, lo felicito. Tengo una muralla. La famosa muralla china. Sí, es un poco más chica alrededor de mi casa. Es el lugar y de una es muralla. Es lo mejor, mire. Pero para la puerta, porque siempre tiene que haber puerta en algún lugar. Ah, sí, es la debilidad de toda muralla, es la puerta. Sí. Lo sé porque yo de poliorcética lo sé todo. Para la puerta necesito tener alguna precaución, ¿comprende? Hacer el agujero primero en la muralla, por porque ejemplo. El momento en que abre la puerta, ¿qué sucede? Entonces hay, se le meten adentro todos los ladrones del reino. Y bueno. Llamados también bárbaros. Además con tanta muralla, no los veo venir. Claro, pero escúcheme, ¿no tiene una tiene una mirilla, torre? Compre. Tenemos acá esta famosa mirilla de 360 grados. ¿De 360? Sí, que se ve mirar, ¿no? Mírame, también tenemos una cosa nueva que hay ahora, uh-huh, que se llama el rayo láser. ¿Láser? ¿Al rayo láser? El rayo láser, efectivamente. Pero eso no se usa para perforar o para otras cosas. Para todo se usa. Para todo. Cuando alguien no entiende algo, cree que se arregla con rayo láser. Usted dice, va a arreglar algo al médico y dice, pero mire que esto lo curo con rayo láser. Y usted dice, entonces sí. Entonces sí. Dice, no, yo tengo cataratas y ya dejé de fumar con el tratamiento. No, pero yo he visto en muchas películas que hay como unas rayas coloradas. Los sensores son esos. Los ascensores. Los sensores. Catones, nuestro famoso sensor Catón. Catón. Y entonces cuando los ladrones atraviesan esa línea coloradita, se producen unas catástrofes de toda índole, sí. Incluso la llegada de la policía en masa. Sí, pero el ladrón reptil... Ah, sí. ¿Sí? Se va arrastrando. He visto más o menos 250.000 películas de caja fuerte en que el ladrón se arrastra y hace cosas evade, así. Todo esto dura más o menos media hora. Y ya sabemos. Ya sabemos lo que va a pasar. Es horrible. Sí, pero bueno, nosotros vendemos esas cosas, salvo que sea Antonio Banderas, no lo afana nadie. Ahora, eso, si el ladrón se cruza por ese sensor, sí. Que suena la chicharra, ¿qué pasa? Suena una chicharra, aparece el SWAT. ¿Está SWAT en la Argentina? Bueno, tardan en llegar, pero pero se comunica. Lo que pasa es que tenemos otro sistema, que es el rayo, que además de activar la alarma en cuestión, lo desuella totalmente al ladrón. Sí, lo parte es el rayo atómico de Mr. X. Ahora, discúlpeme, si uno de pronto, de distraído nomás... Ah, sí, va a robar algún lugar. No. Digo, se lo olvida prendido y quiere andar por la casa. Ay, te morís, lo mismo que con las paredes electrificadas. Y bueno, sí. Pero señor, todo eso sí, claro, uno puede caer en su propia trampa. Y bueno, en el cazagañote, en el pozo, sí. En el foso de los cocodrilos. Entonces es muy muy peligroso. ¿Usted hace foso con cocodrilo? Sí, efectivamente. Primero hacemos el foso, pues le echamos los cocodrilos adentro. Sí. Porque probamos a la inversa, pero no funciona. Ahora, el problema es que los cocodrilos se le escapan. Sí, pero no trepa el cocodrilo. Y bueno, pero hay que hacerlo profundo, porque algunos hacen unas zanjitas de morondanga y el cocodrilo al poco tiempo anda asolando las casas del barrio. El barrio, claro. Y miren, no. Se quejan, ¿quién es? ¿Un ladrón? No. Soy el vecino de enfrente que me ha comido el perro, el cocodrilo. Y después me entraron ladrones, claro. Ahora, y el cocodrilo, para tenerlo ahí en el foso, ¿no? ¿No tiene que ir alimentando uno? Sí, esperemos que se procure su propio sustento, ya sea con el perro de enfrente... Con los ladrones. O con los ladrones. Con la tía. O llegó el caso con usted cuando comete los errores que me acaba de describir. ¿Cuántos cocodrilos me recomienda para...? Y son más o menos, según el perímetro de su casa, se calcula... Es un lote... Sí. Justamente, ¿un lote de cuánto? 8.66 por 50. Sí. Entonces usted tiene, de perímetro, tiene 117 con algo. Sí, ponele 120, negro. 120 le ponemos. Dale. Redondemos. Bueno, estamos hablando de cuántos cocodrilos. Estamos hablando por lo menos de 12 cocodrilos. ¿12? Se calcula un cocodrilo 10 metros. Sí. Pero no se pueden ni mover 12 cocodrilos. ¿Cómo? Un pozo 100 metros, ¿sabe? Tampoco es un cocodrilo 12 metros. No es cocodrilo atlético que necesita correr, ¿no? Lagarto Juancho. Tampoco que quiere hacer una concentración de cocodrilos como algunos. Sí, que tienen la costumbre. Los ostentosos. Amontonados como perejil en maceta, los cocodrilos sacando la cabeza. Y se hace una competencia entre ellos que al final el ladrón aprovecha. Claro, y va pisándolos. Y va pisándolos mientras ellos se pelean. En luchas, se desangran en luchas intestinas. Sí, intestino de algún cocodrilo. Que ¿Y no hay riesgo de que se reproduzcan entre ¿Cómo los cocodrilos? No hay riesgo de que se reproduzca. No es un riesgo la reproducción. Ah, no, y si es una actividad natural del cocodrilo. Sí, pero si después hay un exceso, una superpoblación de cocodrilos. Bueno, hay que ir controlando. También algunos fenecen. ¿Y qué hago con los muertos? Y bueno, depende. No hay nada. Hay gente que los entierra, otros los crema. Sí, tiérrelo, qué es lo que quiere que le diga. Sí, eso es cosa no de la religión, estar en todo. No, pero imagínese. El cocodrilo, no sé qué ilusiones, que tampoco es tan vivo el cocodrilo. Si no hubieran triunfado, ¿vio? El cocodrilo lo que quiere es comer, no es un animal territorial, ni que tiene fidelidad por su dueño, ni que comprende este concepto inmediatamente anterior. Yo no pido eso del cocodrilo, pero el ladrón se ve. El ladrón es más vivo que el cocodrilo. A veces. Pero le tiene miedo. A mí me robaban los cocodrilos, malo. En mi barrio se afanaban los cocodrilos para hacer asado. le digo el asado de cocodrilo. Incluso me invitaban a mí. Y me digo, qué gusto a cartera que tiene este asado. Era la de la tía. La que llevaba y, apretada. Y era mi propio cocodrilo que me lo estaba comiendo. De esa crueldad que tiene a veces el mal vecino. Sí. Era un arrabal pesado el suyo. Era un arrabal pesado. Sí, claro. veo que sí. No, no me convence lo de los cocodrilos. Yo busco algo, digamos, directamente para enfrentar al ladrón. Hasta ahora hablamos de prevención. Sí. Sí. Usted lo quiere enfrentar. Lo tengo que enfrentar. ¿Y por qué no se alista en la policía para venir acá, claro, a molestar? No, bueno, pero en mi hogar, cara a cara. Por fin nos vemos las caras. ¿Quién dice? ¿Quién? ¿Vos sos feliz así? ¿Qué? ¿A tu tía le hablas así? ¿Qué te haces el piola con la tía? No, ya que usted es, tía, digamos, tirando a prepotente, y lo mejor es un bufoso. Lo mejor, sí, sí, sí. No, lamento tener que decírselo así, ¿no? Ustedes son la Bush, así. No, pero digo, si lo puedo persuadir. Pero si no lo va a persuadir, no, nunca. Consensuar, consensuemos. Ah, eso sí. Yo siempre que me asaltan, a mí me asaltan muy seguido, le digo al ladrón, hermano ladrón. Mientras el tipo me pone el arma en el gañote. Hermano ladrón, digo, ¿no has pensado en el daño que te estás haciendo tú mismo? ¿Qué pueden pensar el día de mañana tus hijos? Oh, hermano ladrón. ¿No has pensado el daño? ¿No te da vergüenza? Le digo. Todo esto mientras el tipo ya me está bajando los pantalones. Seguí hablando, pero no levantes la voz. Bueno, yo creo que le comenté aquí que una vez que me robaron... Esto es cierto. No es que quise consensuar, pero de alguna manera dar charla. ¿Para qué? ¿Para que siga hablando después robando? Una charla en el sentido que el café cultura. Sí. También. Y me dijo, callate pitufo. El chorro. Era un amigo. Si te llego a encontrar, si te llego a encontrar por la calle, nunca olvidaré aquella tarde. Si te llevo a encontrar por la calle, ¿qué? ¿Quién es la cargamento? Que los... ¿Pero qué me dejó marcado. ¿Qué charla? Yo dije, pará, me arruinaste. Hablaba así. Che, pero pará un poco. ¿Usted cree que eso es simpático? Con eso me da ganas de saltarlo a mí. Digo, pará, que tengo que ir acá. No sea malo. El tipo... No sea malo, Dios mío. Usted cuando lo asaltan, haga su papel. ¿Cuál es el papel? Nada. ¿Qué quiere? Protagonizar todo. No puede, cuando hay un asalto, el protagonista es el chorro. Claro. El libreto lo escribe el chorro, no usted. Entonces, y más vale. Tranquilamente, haga lo que el chorro le dice, que se piole ya y ni siquiera lo salude. Se va a creer que lo están cargando, el tipo se está yendo y dice adiós. Que te sirva para remedio. Sí, esta claro. Cosa. Y el tipo vuelve, mejor que se vaya el ladrón. Y sí, ahora bueno. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿no? Sí. Como de estrategia o también psicológica. Sí. Usted, por ejemplo, está en su casa durmiendo, ¿no? Sí. Y por ahí oye que ha entrado un ladrón. Tropezó. Y usted se despierta. ¿Qué hace? ¿Toma enseguida un arma hormiguicida y sale a enfrentar al ladrón o grita ¿quién anda ahí? O algo? Yo me hago el dormido y que esa, yo también, señor. Si acaso tuviera una vía de escape, pongamos por caso una ventana abierta, sí, depende, me tiro, ¿sabe cómo? Más rápido que ligero. Si esto no fuera posible, entonces empiezo a hacerme el dormido y así sigo hasta que esté seguro que el ladrón sea ahí. Yo si me despierto cuando el tipo entra lo contrato, porque la verdad es que para que yo me despierte realmente tiene que ser mucho bar. No imagino. O sea, lo peor es tratar, insisto, de levantarse y dice, ¿con qué esas tenemos? Además la pregunta, ¿quién anda ahí? ¿Qué le responde? Armando González. ¿Y? No, pero a veces se asusta. ¿Qué? ¿Qué siempre? Por ahí se asusta. ¿Fabián Robledo? Un ladrón. ¿Se asustan por qué? ¿Porque le preguntan quién anda? No. Ay, sí, los ladrones, ¿cómo se asustan cuando uno le pregunta quién anda ahí? No. Perdón. Perdón, me entrego. Usted sabe que otra vez que me asaltaron en Mar del Plata. Pero usted no entraron. Tiene un punto, disculpe. Sí. Entró un chorro a la noche, así. ¿Sí? Estaba durmiendo. ¿A dónde está usted? Y me... ¿En qué hotel para? No, no era un hotel, una casa que alquilábamos. Y entre me ilumina, o sea, lo que yo vi era una linterna iluminándome. La cara, a ver quién era. Claro. Sí. Que pensó que por ahí era una celebridad. Y uno en ese momento, así medio dormido, no pensé, y yo, ¿sabe lo que le dije? Don Yurato, que era el tipo que me alquilaba la casa. Me reconoció, dijo el viejo. Se fue corriendo el chorro, no afanó nada. Era el viejo. No sé si era Don Yurato. Y Don Yurato tiene la costumbre de alquilar la casa y después asaltar a los propios inquilinos. Y cree que iluminando los fijos no lo van a reconocer. Dice, incluso a que así los va, le va tomando el peso cuando le alquila la casa. Le dice, ¿va a traer algún arma? ¿Tiene mucho dinero? ¿Cuántos son de familia? ¿Cuánto pesa? Y sabe que este Don Yurato tenía un busto. Sí, bueno, en general la gente... No, un busto de sí mismo. En el living. ¡Qué extraordinario! Y estuvimos todo el verano poniéndole gorritos. Y anteojos. Como para que no lo asaltara después, escúcheme. Por eso vino con la... Porque él los ve. Se pone la vereda enfrente y mira por la ventana y los ve que están... burlándose de su busto. Bueno, cualquiera que le toque en el busto se va a sentir ofendido, ¿no? Imagínese. Por eso le digo, a veces conviene decir quién está ahí o Don Yurato. Don Yurato me gusta yo más. Y ahora cada vez que me asaltan voy a decir Don Yurato. Y el chorro se va. Es así, señor. Usted invierte mucho en tecnología. Sí. También en armas secretas. Usted tiene que tener armas secretas. ¿Vio esas lapiceras que se transforman en... ¿En qué? Lanzallamas. ¿Lanzallamas? Gas paralizante. ¿Tiene gas paralizante? Ah, gas paralizante sí, tenemos. Sí, ¿en sí. qué viene? Depende. Viene suelto. ¿Y qué hay que traer? ¿Una bolsita? Y se pone un poco difícil de manipular. Ajá. Es peligroso, sí. No, el gas paralizante, si lo usan muchas damas... Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto dura el efecto? Tienen miedo de ser atacadas. Abusadas, vio de pronto. Por ahí salen con un tipo que no les inspira mucha confianza, como sí. por ejemplo Don. Yo. ¿No? Y entonces cuando lo ven avanzar, ven que la lujuria se enciende en los ojos de Dorio... Y ahí le tiran el gas paralizante y lo dejan ahí en... Hay noches que Dorio viene en unas poses así, sí. paralizadas. Claro, lo dejan en tomba y caldas. A veces apunta mal. Porque dura 12 horas. ¿12 horas? 12 horas, y queda parado y la mina se va. Claro. Y a la mañana pasa la policía y lo levanta todo. Y hay cuadras que hay 5 o 6 tipos, ¿no? Todos sí, así en distintas sí, poses. Todo, sí. Porque también hay mujeres muy miedosas que abusan del gas paralizante. Ah, sí, sí, sí. Entonces, al primer buenas tardes ya quedás paralizado. No, sí. Así no se puede, hay que hacer un uso responsable. Úselo, señora, úselo con prudencia. Uh-huh. Con prudencia, ¿no? Algunas la compran para el marido. Bueno, claro. Ah, mi marido dice, yo lo paralizo. Cuando me molesta llega, por semana 3 veces. Y lo movilizo para que se vaya a trabajar. Y todas las horas que está en casa está paralítico, lo pongo ahí en un rincón parado de perchero. Espero que tenga la mano extendida para paralizarlo. Así por lo menos sirve para algo. Pero señora, tiene un muñeco en su casa. Esa es la idea. Sí. Y dígame, ¿algún gas lacrimógeno sirve también? Tenemos gas lacrimógeno, señor, para... arrojar a la tribuna, incluso, mira, si usted no tiene, usted cuando va a la cancha, lleva sus propios gases lacrimógenos. Claro, entonces cuando ve que hay algo que no le gusta, lo tira a la tribuna y todo... Y grita, y llora. Y todos se van. Ah, mire usted. Bueno, a veces incluso uno solo. Incluso hay hinchas que le tiran gases lacrimógenos a la policía para expulsarla. Sí. Vendemos mangueras también. ¿Mangueras con qué? ¿Para qué? Digo, ¿Para qué sirve una manguera? Para regar. ¿Para qué? Ah, bueno, efectivamente, para regar. Pero, ¿cree que vendían todo para el chorro? No, manguera para, en este sentido, para el vándalo. La manguera disuasoria para, vándalo. Para las barras bravas. Lleva una manguera y así como los bomberos lo disuaden a usted con su manguera, usted, responde. Llegado el caso, responde con la suya y dice, vamos a ver quién disuade a quién. El famoso duelo de mangueras que está poniendo. De mangueras y disuasiones cruzadas. Sí. Pero ¿cómo va a ir con una manguera a la cancha? ¿Dónde la enchufa la manguera? ¿Dónde la ¿y dónde la enchufa los bomberos? En la misma canilla. No, señora. Bueno, pero los bomberos tienen su canilla. Y una señora enfrente, dice, señora. Sí. En los baños, en los baños, porque claro, dice que no hay agua en el baño, claro, porque todas la usan para la manguera de los bomberos. Claro. Bueno, voy a probar también con eso, no sé. La manguera disuave. Es lo que sí, quiere decir. Yo cada vez que tengo una discusión, por ejemplo, mi hijo el otro día me dijo que quería estudiar medicina. No. Y bueno, está bien. Y a mí no me gustó, yo prefiero ingeniero. Sí, claro, está bien. Y entonces agarré, estábamos conversando ahí en la mesa de la cocina, uh-huh. Y en eso yo no le dije nada, digo, ¿para qué ahora vengo, hijo mío? Entré con una manguera que tengo igual a las del cine. Me las compré justo porque sabía que él empezaba la facultad ahora. Y lo manguería durante 10 minutos y ahora está estudiando, le falta un año para recibirse de ingeniero. Lo disuadí. Pero qué impresionante. Y él siempre, siempre dice, recuerda. Menos mal que apareció mi papá con la manguera, que de no, yo en este momento era médico. Pero, ¿y usted disuade así? ¿No tiene yo argumentos? Yo disuado así. Una vida hecha base de manguera, Barton. Sí, sí, sí. Sí, pero que me parece que no, yo también, el argumento vale, mientras manguereo, argullo. Ah, claro. Argüello. Bueno. Digo, en la Argentina hay 19 médicos por cada enfermo. Mm. Digo, mientras le manguereo acá abajo del cuello. Cuando vas de novio se le pone, ¿no? Mm. Y en cambio, muy pocos ingenieros. Mm. Incluso algunos de más. Entonces pero bueno. Él, ya en el piso, dice, estoy entrando en razón. Ah, pero en verdad se necesitan más enfermeros que ingenieros. Si es para... Ah, esperá que voy a buscar la manguera. Pausa.